Primero, ustedes refieren más que todo a los sombreros o a las gorras, ¿qué refieren? Usted cuéntenos cuál es la diferencia. La diferencia del sombrero, pues antiguamente se ha usado en los abuelos, en los descendientes y en todos los países se utiliza también en un traje, o que uno quiera, digamos, ir a una finca o cuando está haciendo mucho sol, por ejemplo, ahora es favorable poner el sombrero o la gorra, como uno quiera, y le protege cuando, si una persona tiene cáncer o alguna cosa, los médicos le recomiendan una gorra, ponerse algo, porque es favorable para la piel. Usted no tiene pero sombrero ahora. Tengo, me quedo en el trabajo, tengo una gorra. No, me gusta, y tengo sombrero negro, tiene cinta roja. ¿No tiene sombrero gardeliano? De la feria, tengo. Sí, para la feria. Me fascinan. Sí. Oiga, y esa palabra que estamos tratando de explicar aquí, que se dice cachucha. La cachucha es una gorra que todo mundo es clásica. La gente la usa deportivamente como para salir, para proteger el sol. Porque le gusta. Hay gente que tiene colecciones de gorras. Porque les gusta. Sí. Claro. ¿Cuál, la palabra cachucha? Cachucha es o gorra, o como uno le ahora llaman teja. Gorra. Hay uno que les dicen teja. ¿Qué más? Sí. ¿Entiendes? Teja, cachucha. Eso es jerga. Teja o cachucha. O le llaman un bisel. Un bisel, sí, señor. Le llaman un bisel. Eso. Muy bien. Pura jerga de callejera, sí. Que todo el mundo. Sí. Pero la cachucha, no eso sí lo hacen. Cachucha por otro lado. No, la cachucha sí, los viejos, los ancestros de uno. Que pase que la tomen la cachucha por otro lado. Sombrero, cachucha, eso era antes. Ah, gracias. Que la teja. Listo. Gracias. Muchas gracias.